Como todos los años participamos directamente promocionando todo el trabajo y el esfuerzo que se viene realizando en conjunto entre las organizaciones de productores con un fuerte apoyo del gobierno provincial. Es la posibilidad que tenemos en Formosa de que cada acción que se concrete en el sector, cada política que se defina, sea en un ámbito de consenso, un ámbito de acuerdos, de consenso, para que cada acción que llegue al productor provoque un impacto y que ese impacto sea positivo y que ese impacto produzca una mejor renta en cuanto a sus explotaciones. Hoy esto está evidenciado en el precio que se está dando en cuanto a la venta de los animales. En el remate de la semana pasada de Pirané, también, al igual que el de Formosa y el del Colorado con anterioridad, ha mostrado una alza en los precios de la invernada muy significativa, que repercute positivamente en la empresa ganadera del productor. Así que, con mucho convencimiento, el gobierno de la provincia vuelve a apostar a esta sociedad rural que es la de Formosa para la realización de esta exposición, esta muestra ganadera, esta exposición del comercio, de la industria y de la ganadería, donde queda reflejado el esfuerzo y la dedicación que tiene el productor, el comerciante, el industrial formoseño para que la provincia se siga desarrollando y que se siga generando riqueza, que se siga generando valor agregado y, por supuesto, disminuir todos estos inconvenientes que hemos tenido. Ese impacto que tiene que generar dentro de la producción de Formosa, el gobierno se desprende de un importante fondo, ¿no?, que es el fondo fiduciario, para lo que es el apoyo al sector de la ganadería en especial. Así es, eso desde el 2005 que se viene trabajando muy fuerte con 5 son las sociedades rurales que están realizando los remates. El gobernador de la provincia ha decidido incorporar 15 millones de pesos al sector ganadero, en particular para el apalancamiento de los procesos de comercialización. Bueno, hoy son ya más de 20 millones lo que ha puesto a partir de este cronograma consensuado a este modo de comercializar, que es el remate, que nos ha permitido, bueno, generar muy, como te decía, muy buenos precios. En particular, el productor vendedor cobra de contado y el comprador tiene un financiamiento que va desde los 90 hasta los 120 días, que le permite trabajar con el costo del dinero.